Vamos a continuar con la serie Los Pactos de Dios. Hoy la prédica la titulé El Nuevo Pacto, la Sangre de Cristo. Y es un tema muy importante, más en estos tiempos, para no caer en doctrinas torcidas, ¿verdad? De falsos maestros que andan pues diciendo cosas torcidas que nos desvían de la verdad de Dios. Así que el pasaje principal de hoy es el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 25 al 26. Libros de Hechos, capítulo 3, versículo 25 y 26. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 25: Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y después veremos ese pasaje en Génesis 22, 18. 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Fíjense, me gusta mucho esto. Sabemos que hasta en el libro de los Hechos, que muchos dicen que no es un libro doctrinal, encontramos doctrina de Dios, ¿verdad? Acá la bendición principal es que es el Hijo, ¿no? Es nuestro Señor Jesús que nos hace libre ¿de qué? Del pecado. O sea, nos bendice el Señor a fin de que cada uno se convierta, sea nueva criatura en Cristo, de su maldad, del pecado, de lo malo que hacía. Ya no vivimos una vida donde el pecado nos esclaviza. Vamos a orar, a pedir sabiduría al Señor. Señor Todopoderoso, Dios Creador del cielo y la tierra, gracias te damos, Señor, por nuestras vidas, por nuestras familias, por esta congregación, por tu palabra y tu pacto de vida en abundancia para todo aquel que cree en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, tu unigénito Hijo que fue enviado como hombre para morir en expiación por nosotros. Y nosotros hemos creído en ti, mi Dios, en tus promesas, en tus pactos. Y aquí estamos dispuestos con un corazón sincero, con un corazón abierto, hambrientos de conocerte, mi Dios, y aprender más de ti. Trata una vez más en nuestros corazones y edifícanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces seguimos en la serie Los Pactos de Dios y vimos que Dios es un Dios de pactos, ¿verdad? Porque quiere dejar por escrito, dejar bien claro lo que Él pretende con nosotros, los seres humanos. Él no quiere dejar ambigüedad, no quiere dejar algo ahí al aire. Quiere que tengamos la seguridad de su palabra por escrito para que no quede ninguna sola duda de lo que Él busca en nosotros. Porque muchas veces, y es válido, se puede preguntar la gente: ay, pero si existe Dios, ¿qué quiere Él de nosotros? ¿Nos usa como marionetas o qué? ¿Se divierte viéndonos tropezar? Pero sabemos que los que aquí estamos hoy, que somos hijos de Dios, no debemos de pensar así. Es más, ¿por qué no debemos de pensar así? Porque ya tenemos su revelación, tenemos la confianza puesta en sus pactos. ¿Cuántos tenemos dudas de lo que propone el Señor en estos pactos? ¿Cuántos dudamos de eso después de ya varias enseñanzas sobre los pactos de Dios? ¿Cuántos de aquí tenemos dudas? ¿Verdad que menos que antes? Dios siempre busca beneficiarnos de eso. Que no quede la menor duda. Darnos de lo bueno que sale de Él. ¿Qué sale de Dios? Bendición. De Dios no sale maldición. Pero cuando dice, pero la Biblia dice, ay, pero Él maldice. Él maldice como una enunciación. ¿De qué? De que si nos portamos mal, nosotros mismos nos metemos, ¿qué? Nos salimos de su bendición. O sea, cuando uno se sale de la bendición de Dios, entra en la maldición del hombre. Sí lo entiende, ¿verdad? Es lo que estuvimos viendo las últimas enseñanzas respecto a estos pactos que hizo el Señor con aquellos hombres del pasado, de la antigüedad, que aparecen ahí en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, en la Biblia. Rescatamos que en todos y cada uno de ellos, a pesar de la debilidad, de la incredulidad de cada uno de estos hombres, Dios los enalteció, los hizo grandes entre los hombres. ¿Por qué? Porque siempre Él permanece fiel. Y al que se humilla delante de Dios, a Él siempre lo enaltece. Eso es su pacto, así dice su palabra y es promesa de Dios. Él jamás cambia de posición respecto a lo que Él plantea. Menos si lo deja por escrito, ¿verdad? Cuando decimos está escrito, es la seguridad de que Dios lo dejó por escrito para nosotros, para los hombres, para todas las generaciones de los hombres en todo este tiempo que ha pasado en la tierra, para que de ellos surjan generaciones de creyentes, de gente que deposite ya su confianza en eso que está escrito por el Señor. Porque cuando lo leemos, la palabra de Dios, cuando lo leemos y los estudiamos, podemos nosotros ver, podemos nosotros sentir, experimentar, tener intimidad en su amor y en la fidelidad que Él tiene guardado para con nosotros. Cuando vivimos ese amor y esa fidelidad, es muy difícil, mis hermanos, serle infiel. ¿Qué es serle infiel al Señor? Pues andar en práctica del pecado, en la vieja vida, ¿verdad? En la que acabamos de leer en el libro de Hechos, que ya nos convirtió, ¿para qué? Para sacarnos de esa maldad, esa práctica del pecado. Eso es lo que Él quería y es lo que Él quiere. Su amor y fidelidad. Porque fíjense bien, ya lo dijimos en la última enseñanza, el verdadero amor, ¿cómo funciona? Funciona de mí para el otro. El amor siempre tiene una dirección, es de mí hacia el otro, no es de mí hacia mí, ¿sí me entienden? Es de mí hacia el prójimo, se dirige siempre directamente hacia otra persona, de una manera fiel, sin mentiras, sin engaños, sin agendas personales. El amor genuino es el que se dirige hacia el otro, hacia la otra persona, incluso y obviamente incluidos los enemigos, los que nos ofenden. Ejemplo, fíjense bien, desde lo más simple, mis hermanos, de compartir algo rico y comer. ¿Usted compra algo rico para comer? ¿Y qué quiere? Pues quiere compartirlo con su familia, ¿verdad? Pues me estoy comiendo un mango o una pitaya, lo que estaban ahí. O a mí me gustan los churros, un churrito. Pero yo, ¿qué hago? Inmediatamente quiero comprar para mí. No, pues digo, dame la rosca y me la llevo a casa. ¿No? ¿Para qué? Para compartirlo con mi familia. ¿Por qué? Porque el amor va de aquí para allá, desde lo más simple. Hasta puede ser el compartir un mismo techo, una casa, para los que... Fíjense, en esta época hay muchos jóvenes que se tardan mucho, pues, en dejar el nido, dicen así, ¿verdad? Como comparado con las generaciones pasadas. Eso es malo o bueno dependiendo el caso, ¿no? Pero fíjense, lo importante aquí es que ningún padre jamás se negaría ¿a qué? A decirle, no, ya te vas de aquí, ¿verdad? Jamás un padre podría hacer eso, ni siquiera un nieto seguramente. Aunque la verdad a veces... Dependiendo del caso, sí, por amor también se merecería, ¿no? Que le digan, mejor vete, mijo, a hacerte más hombre o a ganar, no sé, X, ¿no? Pero, en general, cuando un hijo busca a un padre, un techo, pues siempre se le ofrece, por más adulto, por más barbón que esté, ¿eh? Pero hay algo que podemos hacer por nuestras familias también. Y llegado el caso, podemos también, ¿qué? Pues entregar nuestra vida, ¿o no? En favor de nuestros seres queridos. ¿Nunca se lo pusieron a pensar o no? Pues sí, podríamos entregar nuestras vidas cuando está mi familia, mi esposa o mi esposo, no sé, o un hijo, un nieto, que está en peligro de muerte, ¿a poco se va a hacer el que no lo conoce o va a alejarse del peligro? Claro que no, se va a interponer el peligro y va a tratar de ayudar a su ser querido, aún incluso a expensas de su vida. Es algo natural. Algunos dicen de forma poética que criar hijos es morir poco a poco. O sea, eso yo escuché de un poeta ahí por el sur, ¿verdad? Pero fíjense, el amor, ese es su máxima expresión, ¿ve? Poder entregar la vida por alguien que yo amo. Y ese mismo amor tiene su origen siempre ¿en dónde? En el Señor. Siempre el amor tiene origen en Dios. Por eso, fíjense bien, los pactos que el Señor hace desde Abraham, el pacto que hizo Abraham, a Isaac, a Jacob, a Israel, o sea, a Moisés, a Josué, vimos a los jueces, ahí a Gedeón, a los reyes, a los profetas del Antiguo Testamento. A cada uno de ellos les hizo ese pacto en amor, porque en ese pacto con estos hombres de fe, Dios quiere cumplir esa promesa de amor hacia nosotros. Es un ejemplo que nos deja para nosotros. El Padre Celestial siempre quiere lo mejor para sus hijos. ¿O usted le va a hacer peor padre a Dios que a nosotros los hombres? Claro que no. En Lucas 12:32, pues el Señor no deja esta promesa: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Pues yo digo amén, ¿verdad? Fíjense, ahí en la traducción del lenguaje actual dice así: no tengan miedo, mi pequeño grupo de discípulos. Dios, el Padre de ustedes, quiere darles su reino. En la NTV dice: así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Qué tremenda promesa, ¿verdad? O sea, el Padre entrega su reino. ¿Cuál es el reino de Dios? Todo el mundo creado y el mundo invisible que no vemos, lo espiritual, que es más espectacular todavía. Ese es el reino de Dios. Y el Padre le ha placido, dice, le da mucha felicidad entregarnos a nosotros como hijos ese reino. Es algo increíble. O sea, si algún día nos sentimos medio deprimidos, hay que ver la palabra de Dios. En ella encontramos tantas promesas del Señor que se cumplen en nosotros. ¿Y cómo no nos va a entregar su reino, mis hermanos, si somos sus hijos? Somos los herederos. Volvamos a leer el pasaje principal de hoy, ahí en Hechos capítulo 3, versículo 25. Dice así: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente, y subraya en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Fíjense, en este discurso Pedro, que ahí se encontraba en el pórtico de Salomón, luego de haber, lo estaban increpando a él y a Juan, porque habían sanado a un cojo de toda la vida. Y los religiosos, como siempre, pues andaban ahí tras de ellos. Y él, Pedro, dio este sermón, en donde leímos este pasaje corto, un pasaje de ese sermón, y era dirigido primeramente ¿a quién? A los judíos que estaban ahí en el templo, ¿verdad? Primeramente era dirigido al pueblo que mismo que pertenecía a Pedro, los judíos. Pero en el mismo mensaje se puede apreciar que era para todas las familias de la tierra. Al final era también para los gentiles. O sea, para nosotros, para usted, para mí, que no somos judíos. Y la palabra clave aquí es tu simiente. En la palabra griega aquí en simiente, es la palabra esperma, algo que significa algo sembrado, significa descendencia, significa remanente. Simiente o descendencia, como acabamos de decir, está en singular. ¿Por qué? Primeramente, porque somos un solo pueblo en Cristo. Veremos que están en Israel aquellos descendientes en la sangre de Abraham, de Isaac, de Jacob, a los que Pedro le estaba hablando. Pero con ellos, Dios también va a permanecer fiel, porque muchos dicen: no, Israel ya no es pueblo, la iglesia es el pueblo de Dios, ellos se han caído. Pero cuando uno lee la Biblia, pues ahí no se encuentra eso. Dios, que se encuentra que Dios siempre permanece fiel. O sea, las promesas que cumplió en la carne, o sea, las cosas naturales a Abraham, o sea, que esa tierra ahí van a estar, pues ahí volvieron, ¿verdad? Y que David va a volver a reinar en Jerusalén, ahí yo creo que va a volver, todavía no se ha cumplido, pero va a pasar. Entonces, vemos esas promesas que él va a cumplir al pueblo judío. ¿Cuándo qué? Cuando Cristo vuelva. Ellos van a ver a su Mesías, que así se llama Cristo en hebreo, el Mesías, ¿verdad? Entonces, ellos van a arrepentirse, como hicimos nosotros, van a arrepentirse y ¿qué? Y ya a creer, tener fe en el Hijo de Dios. Eso los hace otra vez parte del pueblo de Dios. Llegará un momento en que todo Israel reconocerá al Señor Jesús como su Mesías. Ese día va a llegar porque está escrito, mis hermanos, no porque yo lo diga. Ahí en Zacarías 12:9, fíjense, dice así la palabra de Dios, es una promesa que de lo que va a pasar con el pueblo de Israel. Y en aquel día, cuando acá dice aquel día, habla de los últimos días, cuando Israel es primero puesto en la tierra prometida, como ahora ya lo fue en 1948, y después Él va a volver y va a ganar la batalla y todo el mundo le verá. Es esta la promesa. Y dice: y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. 10. Y derramaré sobre la casa de David, o sea, sobre Judá, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? Al Señor Jesús, ¿verdad? Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se afligen por el primogénito. Fíjense, algún día todos en Jerusalén, todos en la casa de David, todos los judíos van a ver a aquel que traspasaron y toda rodilla de ellos se va a doblar. Estos serán los últimos en venir a Cristo, aceptarlo como Señor y Salvador en aquella batalla final, cuando el Señor va a regresar al valle de Megido y va a destruir a todas las naciones que vienen contra su pueblo Israel. Eso está en Apocalipsis 19. Entonces, estamos hablando aquí primeramente ahí en Hechos 3, que leímos que la palabra simiente estaba en singular, porque era un solo pueblo. Todos los que creen, todos los que aceptan al Señor Jesús como el Hijo de Dios, como su Señor, como su Salvador, ellos son parte del cuerpo de Cristo. Pero también está en singular la palabra simiente, o sea, descendiente, porque habla de un descendiente que vendrá a cumplir todas las promesas de Dios. De hecho, ya lo hizo. Si vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 18, Gálatas 3, 15, en la Reina Valera seguimos, dice así la palabra de Dios: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, Una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Vamos a leerlo en otras versiones. Fíjense cómo dice en otra versión. Dice: hermanos, les voy a dar un ejemplo de la vida diaria. Imagínense que alguien hace un pacto. Una vez que ese pacto sea oficial, o sea, ratificado, nadie puede agregarle ni cambiarle nada, ni mucho menos ignorarlo, porque ya es oficial, ya está ratificado. Vamos, volvemos al 16. Ahora bien, dice la palabra, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Fíjense, ahí está, bien claro. Desde Génesis, el Señor ya ponía la promesa de que su Hijo amado, el unigénito Hijo de Dios, iba a venir a esta tierra como hombre para morir por los seres humanos. Tremendo, ¿no? 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa que se le dio a Abraham. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Vamos a leerlo en la palabra de Dios para todos, para que quede un poco más claro este tema tan importante, mis hermanos, tan importante. Yo a veces veo que todo, como dice en Eclesiastés 1:9, ¿no?, que la vida es un ciclo que todo se va repitiendo, ¿verdad? Y yo veía cómo en el libro de los Hechos, ustedes también, los que lo leyeron, cómo los primeros cristianos, los primeros líderes, el apóstol Pedro, Pablo, ¿contra quiénes lucharon? ¿Cuál fue el tema más candente en el primer concilio de la iglesia, en el de Jerusalén, en Hechos capítulo 15? ¿Cuál fue? Los judaizantes, los que querían volver al antiguo pacto, a las obras de la ley. Y ahora hay un nuevo resurgir de todo ese tipo de religiones, ¿verdad? Como aquí en México tenemos una religión tradicional, ¿verdad?, en donde ellos están por eso, por las obras de la ley, con diferentes tradiciones, ¿verdad?, a su manera. Y hay muchas otras religiones, sectas, yo le diría, ¿verdad?, que están tratando de alcanzar la gracia de Dios por cosas que pueden hacer ellos mismos. Pero nosotros lo sabemos, si ellos mismos pueden ganarse el cielo, pues ¿para qué vino el Señor, no? Y miren cómo dice en la versión Palabra de Dios para Todos 17 y 18. Lo que estoy diciendo es que el pacto que Dios hizo con Abraham fue oficial, o sea, ratificado, mucho antes de que llegara la ley, o sea, a Moisés. La ley llegó 430 años después. Por eso la ley no pudo anular el pacto ni cambiar las promesas de Dios. O sea, ¿qué era lo primero? La promesa que Dios, el pacto que hizo con Abraham, o 430 años después en el monte de Horeb, que hizo con Moisés, que recibió la ley. ¿Qué es antes? Pues eso es lo que está diciendo la palabra. 430 años antes, Abraham recibió la promesa, el pacto. Eso es principal. Entonces dice, las bendiciones que Dios nos prometió no las podemos recibir por obedecer la ley. Si fuera así, ya no sería una promesa de Dios. Pero la verdad es que Dios entregó gratuitamente sus bendiciones a Abraham por medio de una promesa. El pacto es por gracia, por medio de la fe. Así es siempre. El pacto original con Abraham es ¿para qué? Para bendecirlo a él y a su simiente. Y para que no queden dudas, vamos a ir en dónde hizo eso. Génesis 12:1 al 4. Dice así la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham, fíjense aquí cuando hace el pacto con Abraham: vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es importante eso, es algo simbólico, ¿verdad? Estás debajo de tu padre terrenal, de tu casa, ahora salte de ahí. Ahora vas a depender de tu Padre celestial. Me vas a obedecer a mí. Entonces, dos, y haré de ti una nación grande. ¿Y qué? Ahí viene el por qué. Y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, Abraham recibirá bendición de Dios y él a su vez bendecirá. Eso es la vida cristiana, ¿verdad? Número tres, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, dice el 4, ¿verdad? O sea, Abraham escuchó eso y le creyó a Dios y empezó a accionar su fe. Hubo un paso, como dice, un paso de fe, ¿verdad? Esa confianza en Dios se vio en su accionar. O sea, Abraham dijo, bueno, entonces Jehová me dijo así y Abraham se fue, dice. Hizo obediencia. Ahí como en el versículo 5 dice, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, la tierra que le dijo que vaya, y a tierra de Canaán llegaron. O sea, no solo salió de tierra para la tierra de Canaán, sino que cumplió y llegó a la tierra de Canaán. Porque muchos salen, pero después no llegan, ¿verdad? Pero lo que a simple vista, mis hermanos, vemos como promesas meramente relacionadas ¿con qué? Con la vida de acá, ¿verdad? Con esta vida, con este mundo, ¿verdad? La tierra, la descendencia, los pueblos. Porque todo eso, mis hermanos, se cumplió, lo vemos en la Biblia. Pero los pactos de Dios, y aquí está lo importante, se extienden siempre ¿a qué? A lo espiritual, a lo que Dios más le interesa. Su esencia tiene que ver con la misma esencia de Dios, y Dios es espíritu. Por eso a Él le interesa nuestro espíritu. Siempre sus pactos deben de extenderse, se extienden al plano de lo espiritual. No se quedan en lo meramente natural. Que por cierto, Abraham disfrutó y vivió de una manera tremenda, porque todo eso que dijo recién, lo que leímos en Génesis 12 del versículo 1, se cumplió. Ahí después hay una parte que dice que tenían que 3,000 camellos, que no sé cuántos, no sé qué, burros y ovejas y carneros. Y alguien hizo la cuenta, hay un teólogo, me acuerdo, un teólogo hizo la cuenta y creo que salió que tenía casi tanto dinero como ahora tendría un, no digo Bill Gates, pero por ahí andaba, de los billonarios. O sea, Abraham tenía mucho dinero porque Dios lo bendijo, Dios dijo que lo iba a bendecir de esa manera, en lo natural. Pero nosotros no nos quedamos con lo meramente natural, sino lo que Dios quería realmente bendecir en lo espiritual. Y eso fue, lo podemos ver en Génesis 22, mis hermanos. Génesis 22 es la historia cuando Dios le pide a Abraham, ¿qué le pide? Que sacrifique a su propio hijo Isaac. Fíjense, cuando ahora uno escucha eso se le hace raro, ¿verdad? Pero en la época de Abraham había paganismo y muchas religiones paganas que se habían desviado tremendamente, y aquí las hablamos varias veces, y tenían que ver con el sacrificio humano, especialmente de sus propios hijos. ¿Por qué? Habíamos dicho de que si yo sacrifico a mi hijo para obtener los beneficios de los dioses, le estaba diciendo a los dioses que hasta lo que más amo yo te lo entrego a ti, ¿verdad? ¿Vieron qué egoísta es ese amor? Ese no es amor, ¿verdad? Porque para mi propio beneficio yo entrego a lo que yo supuestamente debo amar y cuidar. ¿Sí me entienden? Esos son los cultos de... Pero fíjense bien, Dios le pide a Abraham eso, justamente. Uno dice, ¡ay, qué cosa sanguinaria! Pero volvemos a lo mismo. Todo tiene un propósito espiritual. Y yo sé que aquí todos lo sabemos, ¿verdad? Eso era un qué. Era una sombra y un símbolo, ¿verdad? Una figura de lo que ha de venir, que era nuestro Señor Jesucristo. En donde Abraham, en esa historia, obedece, fíjense bien, es muy difícil obedecer ese mandato de Dios. Yo no sé, a veces si alguien se puso a pensar en eso, yo si estoy orando de repente, yo sé que habemos aquí gente que escuchó la voz de Dios en algún momento, pero no es normal, no es algo que, ay, siempre estoy escuchando la voz de Dios en forma audible, ¿verdad? Pero Abraham la escuchó y audiblemente le dijo, haz esto y lo otro. Sacrifica a tu hijo, ve allá y sacrifícalo como un sacrificio. No sé qué haríamos, ¿verdad? Sinceramente. Pero Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. Obedeció. Porque dijo, si mi hijo Isaac es mi único hijo y el cual el Señor me dijo, él es el hijo de la promesa. Por él vas a heredar y voy a cumplir en ti, en Isaac tu hijo, todos los pactos. Entonces, ¿qué sopesó en ese momento Abraham? Ese momento difícil, ¿verdad? Sopesó del poder de Dios de resucitar a los muertos, ¿verdad? Seguramente, con su sentimentalismo, ¿verdad? Y dijo, seguramente en su interior dijo, Dios va a proveer, Dios va a resucitar, Dios va a hacer algo sobrenatural, milagroso, porque Él es poderoso. Entonces, Él fue y con el dolor de su corazón caminó hasta allá, siendo probado. Y llegó, subió el cuchillo y obviamente todos conocemos la historia, ¿verdad? Lo paró el ángel del Señor, o sea, algo dicen que es una cristofanía también. Y que, uy, oh casualidad, entre comillas, allí estaba un carnerito, ¿verdad? Que tomó el lugar de Isaac. Y les puso ahí Jehová Jireh, o sea, Jehová que proveerá a Abraham. Qué tremenda historia, ¿no? En donde todos podemos ver, yo creo, de una manera clara y fehaciente, de que el Señor quería contarnos la historia de lo que Él iba a hacer con su Hijo amado Jesús, ¿verdad? Entonces, Dios proveyó el carnero para ser sacrificado en sustitución, o sea, por Isaac. Todo esto entonces fue sombra, figura de lo que habría de venir en Cristo Jesús. Miren, Génesis 22, 14 dice así, así sigue la historia. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dirá hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, y de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Fíjense, le ratifica todo lo que le prometió hace ya varias décadas, allá cuando hace más de 25 años, cuando él salía de Harán, cuando leímos en Génesis 12. Qué tremendo, ¿verdad? Porque uno dice, ah, le está repitiendo lo de Génesis 12. Pero para Abraham pasaron más de 25 años. Y nosotros nos quejamos, yo te estuve orando 2 años y medio y no me cumples esto. Ya te habrá 25 años, mis hermanos. O sea, seamos pacientes, ¿verdad? Seamos pacientes. Y en el momento de que veía todo cumplido y estaba allá, pues decíamos, pues ya estoy todo, todos mis sueños en esta tierra se han realizado. Dios cumplió, Jehová Jireh, Jehová proveyó. Vino la prueba, la máxima prueba, en donde él tenía que cumplir en obediencia. Pero esa obediencia tenía que venir de la fe, surgir de esa fe verdadera. ¿Cómo va a haber, cómo alguien va a poder sacrificar a su hijo si no tiene fe? Dios vio esa fe en Abraham. En tu simiente, 18, serán benditas. Acá, aquí está, ¿no? En tu simiente, lo de Hechos 3:25. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto obedeciste a mi voz, le ratificó Abraham. Abraham vivía en tiendas, su hijo Isaac también y Jacob también, a pesar de que era un multibillonario en términos de ahora, dineros de ahora, que tenía para comprarse 10 mil casas o 1,000,000 de carros, vivir de vacaciones. Él no quería eso, él vivía en tienda. Y dijo así: por cuanto obedeciste mi voz, Jehová le ratificó, Dios le ratificó sus promesas. Y dijo: ahora te voy a bendecir de lo bueno y lo bonito, de lo que en verdad vale, de lo que no tiene fin, de lo espiritual. Y en tu simiente, en el Señor Jesús, serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí volvemos a la cita principal de Hechos 3:25, ¿verdad? Es cuando se va vislumbrando el plan de Dios. En aquella simiente no era la carnal Isaac o David, sino era Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, en lo espiritual. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, sería de la tribu de Judá, claro, de los hijos de Israel, nieto de Abraham. O sea, Israel es Jacob, ¿verdad? Nieto de Abraham en la carne. O sea, Judá es ¿quién? El bisnieto de Abraham. Entonces, ciertamente Jesucristo en la carne era su simiente, su descendencia. Pero el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor, es el que dice la Biblia que bajó del cielo. Sí, nació de una mujer, porque tuvo que venir en la carne para morir. Porque si venía como Dios, ¿cómo iba a morir por nuestros pecados? Tenía que encarnarse. Pero los que sabemos y los que vemos esto en la manera espiritual, sabemos que dice la Biblia que el Hijo de Dios bajó del cielo. Es 100% hombre, sí. Porque tiene que morir en la expiación por otros, como iba a ser Isaac. Digo, perdón, el carnero por Isaac, ¿verdad? Como fue, así, ¿no? Pero también nuestro Señor es 100% Dios. Juan 3:13, dice así la palabra de Dios en Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Mis hermanos, en Él hemos creído, ¿verdad? Primera de Juan 5:7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Ahí está. Y este Hijo de Dios, este Hijo del Hombre, como le dice, sería sacrificado en ese mismo monte de Moriá, en donde Isaac iba a ser sacrificado. Y ahí estaba el carnero que lo sustituyó. Pero nuestro Señor no tuvo carnero. Él sustituyó la sangre de los carneros, de los becerros y de todo lo que iban haciendo durante miles de años como sombra y figura de aquello que iba a venir. Ese es el pacto de Dios. Y Él así cumplió en el mismo monte de Moriá. Nuestro Señor Jesucristo sí fue sacrificado y murió por todos aquellos que en Él creen, para cumplir con el pacto que Dios había prometido. Él sería el verdadero Hijo de la promesa, en donde sería confirmado el pacto de Dios con Abraham, y por eso se le dice que es un nuevo pacto, ya que cuando Cristo vino y cumplió en su vida, muerte y resurrección todo lo que los profetas escribieron de él, su sangre, la sangre de Cristo, pasó a ser el símbolo de la nueva alianza con el Señor, del nuevo pacto con Dios. Nueva sangre del pacto, le dicen, ¿verdad? Vamos a Mateo 26:27 para confirmar que el mismo Señor así lo dice. Mateo 26:27 dice así: y tomando la copa en la última cena, ¿verdad? El Señor, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed, a los discípulos, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión, perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y ese día va a llegar, mis hermanos. ¿Cuánto estaremos ahí? ¿Verdad que todos nosotros? Gloria a Dios, ¿verdad? Toda cosa mala que nos puede pasar a esta vida no se compara con este momento de gloria que el cual estamos esperando, mis hermanos. Y esto ya lo dijimos, pero siempre me gusta recordarlos, porque la simbología del novio y de la novia, del esposo y de la que se va a casar la esposa, es esto justamente en las bodas hebreas, así era, ¿verdad? Que se celebraban con una copa, la tomaban un sorbo y la dejaban y decían, y se iba a la casa del padre para preparar lugar, morada para su esposa, para su novia. Y iba a volver y volvía sin avisar. Y cuando volvía, se iba, se la llevaban y todos se iban allá y festejaban y terminaban de beber esa copa. Y por eso el Señor acá dice, no la beberé más este fruto de la vid hasta aquel día que lo vea con vosotros, con mi novia, con la iglesia, en el reino de mi Padre. Y ese día es el mejor día. Cuando uno se piensa en ese día, toda amargura, toda tristeza, todo eso debe desaparecer, mis hermanos. ¿Qué hay entonces de nuevo? Que ya no era necesario, mis hermanos. Aquí lo nuevo, aquí es importante, y con esto quiero cerrar y que se entienda bien. Nosotros cuando dicen, es nuevo, pero ¿qué? Pues ¿qué es nuevo? Si era por fe, por la gracia de Dios, por medio de la fe, ¿verdad? Siempre fue así, y así nos enseñaron, y así está escrito. Amén, y amén, y amén. Pero recuerden, en la iglesia primitiva, ¿cuántos no judíos eran cristianos? La mayoría de los cristianos en el libro de los Hechos eran ¿qué? Judíos, del pueblo de Israel. Entonces, para ellos era algo totalmente nuevo. ¿Por qué? Porque ellos les fue enseñado por Moisés, ¿de qué? De que tenían cada año que ir, mínimo una vez al año, ir al templo en Jerusalén. Y que el sumo sacerdote espíe los pecados, lleven un becerrito, lleven un carnerito, una ovejita, y que sin mancha, y que eso muera por mis pecados. Y eso me recuerda y me expía, me limpia, me purifica por un año. Entonces, fíjense, eso lo hacían cada año recordando que lo que había de venir, pero lo que había de venir ya vino hace 2000 años. Por eso para nosotros no se nos hace nuevo, pero para el pueblo de Israel era algo totalmente nuevo, porque todas las tradiciones que le enseñó Moisés, el gran profeta de Dios, eran rotas en Cristo Jesús. Todos esos sacrificios, todas esas reuniones de sacrificio ya no tenían sentido, porque Cristo murió una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Hebreos, gracias a Dios, ¿verdad? Hebreos 9:11 dice así. Vamos a leer hasta el 14. Hebreos 9:11. Fíjense bien. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Tremendo, ¿verdad? Y aquí una vez más, ¿verdad? limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Obras muertas son las obras de la ley, mis hermanos. Cuando andábamos en nuestros propios vicios, en nuestras propias fuerzas, tratando de ganarnos la gracia de Dios, el favor de Dios, confiando en mí, confiando en los hombres más que en Dios. Esas son las obras muertas, porque su fin es muerte. Pero cuando somos limpios por nuestra fe en Cristo Jesús, por la preciosa sangre del Cordero de Dios, del nuevo pacto, creemos en que ya hizo Cristo todo lo necesario en la cruz. Podemos servir entonces así, como dice recién que leímos en el versículo 14, servir al Dios vivo. O sea, obediencia por fe, confiando en Dios. Concluimos. Y muy importante, mis hermanos, de que esto yo sé que algunos lo han entendido y lo entendían, pero muy hay que ratificar esto, porque los tiempos están tremendos en las doctrinas que nos quieren llevar otra vez, nos quieren judaizar otra vez. Muy importante por eso, para que no seamos desviados del camino de la verdadera fe. El pacto de Dios, el original, con Abraham, es el mismo que para con nosotros, es lo mismo. Dice Génesis 15:6, y creyó a Jehová a Abraham, ¿no? Y le fue, ¿qué? Contado por justicia. Eso lo repite el apóstol Pablo en Romanos 4:3 y en Gálatas 3:6. También el apóstol Santiago en Santiago 2:23. Cuando hay esta multitud de testigos que lo confirman en las Escrituras, pues debemos de hacer caso, ¿verdad? Que le creímos a Dios, le creemos a Dios, y por eso somos contados justos delante de Dios. Y en ese pacto se hizo realidad en la tierra, como lo prometió y una y otra vez innumerablemente sus profetas, pero eso se hace realidad en la tierra en Cristo, mis hermanos. Él es la simiente de Abraham, el descendiente por el cual iban a ser bendecidos y somos bendecidos todas las familias de la tierra. Se dice que es nuevo porque la sangre de Cristo en la cruz reemplazó de una vez y para siempre la sangre de estos animales que se sacrificaban en el templo en sustitución de mí. O sea, yo tenía que morir. ¿Se acuerdan que vimos eso en la serie de Levítico? Los que estuvieron en esa serie, ¿no? Entonces, yo tenía que morir por mis pecados, pero por eso traía a ese animal sin mancha para que el sumo sacerdote lo sacrificara en sustitución de mí. Si yo no traía ese animal, yo tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, mis hermanos, el nuevo pacto representa la sangre del Cordero de Dios que nos limpia de todo pecado. Pero el permanecer en este nuevo pacto a la sangre de Jesucristo es lo que dice el Señor mismo: el que no come de mi carne y no bebe de mi sangre no puede ser mi discípulo, no puede ser mi hijo, no puede seguirme. Por eso, los que permanecen en este pacto, en la sangre del Cordero de Dios, somos los que permanecemos en esa confianza, es lo único, ¿verdad? En esa confianza como Abraham tenía en Dios. Nosotros, por medio de esa fe, entramos en la gracia del pacto de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque nos hiciste partícipes de tu familia, Padre, de tu familia celestial. Somos hijos. Hijos de Abraham, por fe, porque también leemos tu palabra y la creemos desde nuestro corazón, desde lo más profundo de mi corazón, Padre. Yo te creo, mi Dios. Y así somos partícipes de tu justicia divina que fue realizada en nuestro Señor Jesucristo. y somos parte de ahora, gracias a Dios, gracias a ti, mi Dios, de este nuevo pacto. Padre, ayúdanos a permanecer, a no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha con doctrinas torcidas, Señor, que nos quieren alejar de ti, que nos dicen que tiene que ser por alguna cosa que podamos hacer. Pero no es así, Señor. Sabemos que es por gracia, por medio de la fe. Solamente por gracia, por medio de la fe. Confiando en tu Hijo amado, en lo que Él ya hizo. Y así podremos tener esa obediencia que nace de esa fe verdadera, como la de Abraham, como la de Isaac, como la de Jacob, como la de Moisés, como la de Gedeón, la de Samuel, la de David, como la de aquellos grandes hombres de Dios. Así nosotros queremos ser, mi Dios, permanecer en esa fe y no desviarnos de aquella fe la cual tú nos has entregado, porque tú hiciste todas las obras necesarias. Gracias, Señor. Te bendecimos, como así nos bendices. Nosotros también te bendecimos. Te bendecimos y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, el Cordero de Dios, Jesús. Amén.